Todos los sábados escuchás a Santiago Alonso, a Don Lorenzo Lopinolo y a Sabrina Ferreras. Fuera de servicio, desde las 7 y hasta las 9. En Oriente 92.3. Fuera de servicio. Porque a veces, todo tiempo pasado fue mejor. Faltan 20 minutos para que sean finalmente las 8 de la noche. Escuchamos a Pánico Ramírez, en este caso con 007. Esa es la canción. El teléfono es el 4661-2611. Ese es el teléfono de la radio. También nos puede mandar emails varios a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Y por supuesto deja mensajes en fmoriente.com.ar. Ahí ya hay un chat con saludos varios que después estaremos leyendo. Y por supuesto pueden ingresar a www.inconducta.com.ar, donde ya hay audios de todo lo que estuvo pasando en este bello programa. No sin antes los anuncios varios. Esto sería como la página de sociales de un diario, clasificados, porque hay un pequeño can que se perdió. Y como decimos, un perro es como un ser humano también. Sí, son los servicios que hace a la comunidad FM Oriente. Y, exactamente, sí. Y nuestro programita, ¿no? Están buscando un perrito cocker blanco con manchitas marrones que responde al nombre de Ciro. Bien. El problema es que un señor, el jueves 22 de julio, aproximadamente que debe tener unos 40 años, y que iba con un nene en un carro claro, con un caballo marrón oscuro, se lo cargó en el carro. Vamos a pensar que lo hizo descuidadamente, sin darse cuenta. De buena fe. Que a lo mejor el chiquito que llevaba con él en el carro le dijo: ¡ay, qué lindo el perrito! Y lo cargó. Sí. Pero el problema es que este perrito, Ciro, cocker blanco, le pertenecía a otro chiquito y el nene está muy mal. Entonces el papá está ofreciendo una recompensa si le devuelven el perrito. Los oyentes se pueden comunicar con el 15 57 68 45 08. Bien. O el 15 54 65 52 97. El chiquito está enfermo. Seguramente la pérdida del perrito lo ha afectado mucho. Y le pedimos a los oyentes, si alguno lo ve, que se cope y llame y etc. Claro. Perrito cocker blanco con manchitas marrones. Responde al nombre de Ciro. Al nombre de Ciro, perfecto. Sí, el señor, el papá del chiquito, los va a recompensar. Hoy tendremos muchísimas cosas. Por un lado, nos iremos a la oficina del correo ajeno. Hoy lo estaremos llevando, don Lorenzo, hasta allí por primera vez. La escuché la sesión, aunque no venía al programa, y me gusta mucho. Vamos a estar justamente respondiendo correo que le llega a otros medios. En fin, cosas que hacen a esta profesión rara. Extraña. Después estaremos tratando de comprender la verdad de la milanesa. Tenemos acá algunas cositas. Y el cumpleaños no solo de Guerreros del Universo, que ya lo hemos festejado, sino de los 25 años de Super Mario Bros. Ese videojuego que tantas alegrías nos ha dado. No me digas, 25 años. 25, pirulos. Uy, cómo pasa el tiempo. Pensé que yo lo jugaba. Claro. Yo lo jugaba. Yo también. Todos hemos iniciado. Yo no. ¿Vos no? Porque Sabrina no tuvo infancia. Con las consolitas esas de Family, 8 bits. Los 8 bits. Los 8 bits. Que al día de hoy nos siguen dando alegrías los 8 bits. ¿Querés que te diga una cosa? Prefiero esa, no el PlayStation. No sé por qué motivo me quedó. Es que la monotonía de esos juegos tiene un no sé qué. Son tan pavotes. Son pavotes, pero son algunas veces tan complicados a pesar de lo pavotes que son. Claro. Sí, seguro. Te generan un montón de cosas. Aparte, vemos que los nuevos juegos como para las PlayStation son todos muy violentos. Eso es lo de menos. No, son violentos. Tiene que ser alguien que tan violento como los juegos el que lo juegue. Sí, en realidad depende si es para los niños. Me acuerdo cuando salía el Mortal Kombat, que es un juego en el que hay guerreros que se cagan a piñas, básicamente, y que es bastante sangriento. Hubo un revuelo importante justamente por el nivel de realismo y que ese juego podía llegar a un niño. Mirá cómo sería el realismo que yo encargué en China un cuchillo de Mortal Kombat. ¿Un qué? Un cuchillo de Mortal Kombat. ¿En serio? Sí, lo tengo firmado por el autor que fabricó los cuchillos y todo. De Taiwán vinieron. Pero eso no es de Mortal Kombat, eso es un cuchillo. Pero es de Mortal Kombat, el mismo arma que se usaba en Mortal Kombat. La que usaba el cuchillo de Kano, seguro. ¿Cómo es? Es así el cuchillo. Es así. Sí. Con el mango. Sí. Como si fuera de piedra de esa, como si fuera esmeralda. Esa piedra que es verde. Pómez. Trabaja. No, esmeralda. Esmeralda. Imitación esmeralda, porque no es de esmeralda. Bueno, segunda marca. Pero es una piedra así, de ese color. Sí. Y que viene con un alambre retorcido todo así hacia arriba. Muy bueno, muy de lujo. Y el cuchillo dentado. Buenísimo. Dentado y firmado con la firma del fabricante. Y que no dice para don Lorenzo, no, es genérico. No, eso ya es genérico. Marca cuchillo y pone cuchillo. Claro, pero fue una edición limitada y tiene su costo. Bien, y corta perfecto. No sé si corta porque fue un regalo para un hijo mío, así que lo tiene él guardadito hace años. Todas estas cuestiones serán parte de Fuera de Servicio, la no infancia de Sabrina Ferreras, las aventuras de don Lorenzo y, por supuesto, su maestro de ceremonias, que les dice que esto sigue de esta forma. Que yo te amo. Que yo te extraño. Que eres mi vida. Tú eres mi único amor. Sentimientos que afloran en invierno. Sentimientos que afloran en invierno. Todos los sentimientos se expresan en la música. Enamorarte. Invierno 2010. Mundo Noticias, lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias, encabezados en Fuera de Servicio. Cuando faltan 15 minutos para que sean las 8, escuchamos los titulares más importantes de una jornada que ya pasó y anticiparemos justamente la información que vendrá con nuestro primer titular, que dice fabrica muñeca inflable igual a su ex. Un hombre de 50 años extrañaba tanto a su exnovia que se hizo una muñeca inflable exactamente igual a Elia, solo que con pechos más grandes. Un empresario italiano extrañaba tanto a su novia, luego de que Elia lo dejara, que pagó $18,000 a un fabricante de juguetes para adultos para que la recreara en una muñeca inflable. La quiero exactamente igual, solo que con las tetas más grandes, fue lo que dijo a la prensa local. Diego Bortolín, el fabricante de Treviso, Italia, no dio el nombre de su cliente, pero explicó que este proyecto fue especialmente claro porque hubo que replicar absolutamente todo, hasta la forma de sus dientes y uñas. Ahora, hasta donde yo puedo ver, es la novia perfecta. La mujer original era una rubia muy agraciada, pero él la quería con pechos más grandes y un trasero más abultado. Fue lo que dijo Bortolín a los periodistas que le preguntaron justamente en qué hostias estaba pensando. En fin... ¿Podemos hacer un comentario? Podemos. $18,000. Era necesario. Era necesario. Pero el amor es más fuerte. ¿Para inflar la muñeca? Pero el amor es más fuerte, diría Tanguito. En fin. Si él pudo, dice ahora Don Lorenzo, lo Pinolo. Mira, hay cosas que realmente cuando llegan a nuestra mesa de noticias, yo no las puedo creer, pero son ciertas, por eso llegan a nuestra mesa de noticias. Ajá. McDonald's ganó un reclamo contra la ciudad de Madison porque le construyeron un puente que tapa el cartel. Sí. En la ciudad de Madison, Estados Unidos... Con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley, eso. O sea, la ciudad, sí, deberá pagar a la cadena de comidas rápidas McDonald's más de $300,000 por construir un puente que bloquea la vista de los arcos dorados, su famoso logo de la M amarilla. Bien, don Carlos. El puente bloquea totalmente la vista del restaurante para los que salen de la ciudad, explicó Mike Magin, vicepresidente de la empresa, que opera la franquicia de McDonald's en esa ciudad. Las dos partes acordaron una cifra de $312,000. Oh. Y Larry Pan, representante del gobierno local, explicó por qué debían aceptar el arreglo. Este señor dijo: la corporación McDonald's, aunque enorme y sólida financieramente, tiene derecho a ser compensada por algo que hace la ciudad como cualquier otro. Nosotros construimos el puente, no vamos a cambiar ese escenario. Por supuesto que no van a sacar el puente. Nah. Y debemos pagar. Pero, ¿por qué no se dieron cuenta antes de construir el puente? Sí, ¿no? Era ver un poquito. $312,000 es una buena guita. Y planificar. Sí, hubiese estado bueno. Dice ahora Sabrina Ferreras con esta información. Productos para venganzas crueles. Bien. Una compañía de material bélico y de seguridad vende productos para llevar adelante venganzas despiadadas. La firma Jomertech presenta una serie de elementos que promocionan bajo el nombre Productos para Venganza. Como se imaginará, todos ellos aterradores. Un ejemplo es el Supersonic Náusea, un artefacto que emite una señal acústica de alta presión, ideal para dispersar reuniones de cualquier tipo. Causa falta de concentración, atontamiento, mareos y hasta vómitos. Evacuator será. Evacuator. Hace que con unas pocas gotas la víctima no pueda controlar sus esfínteres y sucumba a la necesidad de evacuar. Otra delicadeza tecnológica es el rayón de llave. Unas gotas en la pintura de un auto y quedará estropeado irreversiblemente. Con... sí, un... qué linda forma de vengarse. No, pero es unas gotas, son gotas que le tiras en la pintura. Qué lindo. Todas esas herramientas del mal, que esperemos que no caigan en las manos equivocadas, lo esperan en la página de Jomertech. Okay. S-H-O-M-E-R-T-S. Ok, lo busquen en Google y directamente aparecerán. Para reírse. Todas las más para reírse, supongo. Y después sí, no, hacerle, o asustarse. O asustarle y hacerle bromas a la ex. Si usted tiene algún jefe medio... pesado, digamos, medio pesado. Digamos. Dígamole que vamos, llame por línea privada y le damos, le damos el nombre de la página. Hasta acá las noticias en esto que se llama Fuera de Servicio. Cuando ya faltan 10 minutos para que sean las 8, esto sigue informativamente de esta bonita forma. Escuchaste lo menos importante de la semana, pero lo más raro. Mundo Noticias. Otro servicio de Fuera de Servicio. La actualidad desde otro costado.

a todas las niñas o señoras de que hablaban el árabe o el turco, como no se las podía identificar bien todavía porque todavía chapuceaban la forma de hablar el nuestro argentino, o nuestro idioma argentino, ya sé, me van a decir el español. Pero ¿el español? Vamos a decir que es el argentino. El español. Okay. Sí, el argentino, el español argentinizado. La argentinización. Exactamente. Mm. Bueno, a todas las señoras, cuando uno tenía un trato con una de ellas, la llamaba Zulemita. ¿Zulemita? Sí, Zulemitas. Bien. Zulemita. O sea que en vez de decir con dos minas. No, estoy de noviando con Zulemita. En vez de decir estoy noviando con una chica de origen árabe, decía estoy noviando con Zulemita. Bien. Exacto, bueno. Y el tema que enganché en el arcón de mis recuerdos. O el tema que pegué, como dicen los pebetes ahora. Tiene mucha movilidad. Es como una especie de fostro. Y se titula Zulemita. Zulemita. Ponelo, Santiago. A ver. Hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Gracias, dejala ahí, por favor. Gracias, Mario, gracias, Marcelo. Bueno, abrimos esta columna con una noticia que conmueve a todo el barrio del Caballito. Los vecinos están realmente asustados por la presencia de un bife podrido. Estoy podrido de este país, estoy podrido de este gobierno, estoy podrido de todo. ¡Qué caraca! En otro orden de cosas, seguimos adentrándonos en el mundo del narcotráfico. Esta vez las cámaras ocultas de Galloso Investiga se acercaron a un videoclub donde se sospecha funciona una distribuidora de narcóticos. Nuestro cronista Ismael se infiltró en el lugar y usando sus propios códigos logró el siguiente testimonio. Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Flaco? Bien. Tengo una película. ¿Tenés la película esa para chicos? ¿Cuál? Todos los porros van al cielo. ¿Todos los porros van al cielo? Sí. No te entiendo, Flaco. O esa de Tarantino, Porros de la calle. ¿Porros de la calle? Sí. No, Flaco. La de Al Pacino, Tarde de Porro. No te entiendo, Flaco, lo que me estás preguntando. No. Bueno, entonces dame una de Shakespeare. El Mercader de Venecia. ¿Mercader de Venecia? Sí. No. No, no te entiendo lo que me estás buscando, bueno, flaco. Entonces, pará, dame la de Julio Verne, El Faso del Fin del Mundo, con Pepa Parada y Mogra Kazán. No, flaco, no. Vos tenés una cámara. No, nada que ver, no, mira, tengo un lapicero, mira. No, ahí, flaco, ahí tenés una cámara. No, esto, un sombrerito, mira el sombrerito. No, flaco, ahí tenés una cámara, flaco. No, nada que ver. Escuchame una cosa. Sí. Vení, yo te voy a decir una cosa. Ahí tenés una cámara, loco. No, flaco, me estás cargando. No. Flaco, tomátela. No. Tomátela, flaco. Tomátela. Date, güey. Tomá, flaco, tomá. Yo te voy a dar cámara. Tomá, flaco, tomá. ¿Te gusta? Sí. Queremos llevar tranquilidad a los familiares de Ismael. Él se encuentra recuperándose en la sala 34 del hospital Nelson Castro. Esto fue todo desde Buenos Aires. Hasta aquí llegó mi columna. ¿Me acompañás, por favor? Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. Seguí escuchando Oriente. En instantes, la verdad de la milanesa en Fuera de Servicio. Todo lo que imaginás y todo lo que nunca imaginaste pasa en la radio. Oriente 92.3. Frecuencia modulada. Se hizo la noche. Son las 8 y tantos. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Exactamente, pasaron ya 10 minutos de las 8 de la noche. Estamos acá en Fuera de Servicio. Recuerden que nos pueden llamar a través del 4661-2611. Ese es el teléfono. Tenemos también un email que es fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Esa es la dirección. También inconducta.com.ar, donde ya hay audios de todo lo que está pasando en el programa y que estará pasando. Lo decimos por los que estará siendo colgado entre estos días y lo que están escuchando ahora, pero es momento justamente de pasar a lo que hemos prometido, esta sección que nos desburra básicamente. Sí. Una sección educativa tenía que haber, dos, ahora la de Don Lorenzo más la de Sabrina, que nos explica en cierta manera cómo hay que hacer para entender algunas frases. Es en este caso la verdad de la milanesa, ¿no? ¿Por qué usamos algunas frases? No lo sabemos, pero gracias a vos, ahí podemos saberlo. Lo podemos saber y vamos a ser menos burros. Hemos hablado de quien se fue a Sevilla perdió su silla. Sí. Hemos hablado justamente de la verdad de la milanesa. Exacto. Que fue la que dio origen a esta sección, cuando la sección nace después de un parto. Exacto. Y ahora tenemos otras frases que sacarán la sonrisa. En casa de herrero, cuchilla de palo. Pero no sé qué quiere decir. ¿Cómo no sabes? No. En casa de guerrero. No, en casa de herrero. Cuchillo de palo. ¿Cómo puede ser que en casa de un herrero se corte con un cuchillo que no corta? La economía, la inflación, la pelea Clarín-Gobierno. Esas son las respuestas a preguntas que no logramos hacer. Tenemos entonces, por supuesto, algunas frases. Sí. ¿Cómo cuáles? Tenemos, por ejemplo, hoy tenemos palabras más que frases. A ver, es interesante eso también. La palabra cornuda, por ejemplo, ¿no? Que hace ¿por qué me miran a mí? No, nadie te miró. Sí, ustedes no. Dijo cornudo Sabrina y ustedes levantaron los dos al unísono la mirada y me miraron. No, porque vos levantaste la mano. Sí. Te juro que fue eso. Juro. Ah, pero fue un movimiento involuntario el mío de la mano. Bueno, pero lo miramos. Nada que ver. Bueno, viene. Digamos, pero, bueno, ya sabemos a lo que se refiere la palabra cornudo cuando. Sí, a quién se le aplica. A quién sí, se le aplica. Exacto. Pero ¿de dónde viene? En los países nórdicos de la antigüedad, los gobernadores de las comarcas podían, por su condición de gobernador justamente, seleccionar a la mujer con la que deseaban intimar. Qué bueno. Digamos, pueden elegir a cualquier mujer de la comarca para decir, hoy quiero tener una noche con ella. Los beneficios de la corona. Sí. Cuando esto ocurría, la puerta de la casa donde se encontraba el gobernador se adornaba con unos cuernos de alce en señal de su presencia. La mujer seleccionada podía ser tanto soltera como casada. Claro. En caso de que fuera casada, el hombre, el marido, se sentía orgulloso de que su mujer sea seleccionada. Era un orgullo que eligieran a la mujer de uno. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Vos sabés que los esquimales tenían esa costumbre. Ofrecerte, ajá, la mujer. Hay que ir seguido Hay que ir seguido a... Era como una muestra de amistad hacia el que llegaba a su iglú. Mirá vos. Hay que ir entonces seguido a Alaskia. Amor libre. Sí. Bueno, y así con el tiempo, digamos, se empezó a tomar como algo negativo y se le decía cornudo por esto de los cuernos que se colgaban en la puerta. De ahí la canción, y que no me digan en la esquina, soy cornudo, soy cornudo, eso a mí me mortifica, soy cornudo, sos cornudo, exactamente. Sí, y muchas veces algunos despistados que se dan cuenta que los tienen cuando llegan a su casa y se clavan en el marco de la puerta. Nunca mejor aplicado. Porque en ese momento que entran, se dan cuenta que la señora tiene a alguien en la cama junto a ella. Y o ropero. Pero por lo general los encuentros son sugestivamente en la cama, no dentro del ropero. Se pierde en algo entonces una práctica muy copada. Exacto. Entonces tenemos acá la segunda frase en la voz de Sabrina Ferreras. ¿Qué la nos dice? La segunda palabra es la palabra snob, que snob se suele usar para... no sé si es para gente que quiere aparentar una mayor posición social, pero como gente que alardea, sí, por ahí, es, ¿no? Es una forma concheta social de decir concheto. Claro. Ah... Claro, en realidad es en realidad sería el ser concheto sería. Sí, claro. Sí. Pero más todavía, porque snob es un concheto con clase. Es, y como que es, le gusta, acepta que es concheto, digamos. Claro, ¿no? Como, claro, seguro. Sí. Bueno, y surge viene del siglo 1.17. Sí. Siempre me cuesta los números romanos. Versículo Lix. En esta época histórica, la Universidad de Cambridge decidió admitir a algunos plebeyos becados y para distinguirlos del resto de los alumnos, anotaban en la matrícula la expresión sine nobilitas, que significa sin nobleza en latín. Sí, sin escudo de armas ni nada de eso. Claro. Sangre roja más no azul. Exacto. O sea, digamos, sin título nobiliario. Claro. Entonces, por eso, digamos, el significado original era... alguien que quiere aparentar una mayor posición social porque era un plebeyo que iba a la universidad, como que era algo que no sí correspondía. Uh-huh. No era bien. No, y después se abrevió a snob. Snob. Snob. Ah, ok. Mirá vos cómo se dieron vuelta los me parece roles. Que eran esos eran de las ideas de los Macri, eso. Posiblemente. Bueno, pueden que hayan justamente salido de ahí. Sí, que hayan salido de ahí, claro. Snob. Y después, hacer la cama. ¿Por qué decimos hacer la cama? Pues no estás, en realidad no estás haciendo la cama. Claro, hacer la cama tiene dos acepciones. Hacer la cama significa justamente poner las sábanas en el colchón para darle una forma mullida. Sí. Pero también hacer la cama quiere decir organizar una treta para engañar a alguien. Por eso En la jerga de la delincuencia, hacer la cama, claro, es o la política. Hacerle una entrega a alguien. Sí. O sea, entregar a alguien. O decir, le hicieron la cama. Le hicieron la cama, perfecto. Exacto. Bueno, yo vamos a hablar de la que se refiere a las sábanas. Uh-huh. Que viene de la época del Imperio Romano, en la que los ciudadanos construían sus camas rellenando con paja un saco de tela. La paja debía ser vaciada cada noche para secarse, por eso las camas tenían que volverse a hacer... digamos, uno cuando se despertaba, claro, claro, tenía que sacar día por la día, paja día por día sacar, tenían que sacar. Todos los días tenían que se tenían que hacer la paja, entonces de esa forma se secaba todo. ¿Cómo? Claro, tenían que sacar la paja y se secaba toda. Está muy bien. No, seguro, es de la época de la antigüedad. Esta práctica continúa hasta el siglo XV. Sí. Y en algunos países incluso más tarde. Y de ahí viene el término de hacer la cama. De ahí hacer la cama. O sea que se hacían la cama todos los días. Claro, tenían que hacerla realmente. Tenían que hacer, armar. O sea, realmente tenían que armar el colchón todos los días. Claro. Ok. ¿Algo más? No, por ahora. Hasta aquí, amigos, la verdad de la milanesa. Una caricia al alma para que usted comprenda lo que quieren decir algunas palabras. Pasaron 18 minutos de las 8 de la noche. Escuchamos ahora a Kinky, presidente. El teléfono es el 4661-2611, 4661-2611. Estamos también aceptando mensajes a través de www.fmoriente.com.ar. Buenas tardes. You paint everything in colors instead of black and white. You paint everything in colors instead of black and white. Pregunta cuál es su misión, si mata. 4661-2611 www.inconducta.com.ar Fuera de servicio @fmoriente.com.ar El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Pasaron ya 25 minutos de las 8 de la noche. Escuchamos a Roxette con The Look, antes Kinky con Presidente. Recuerden que tenemos habilitado el 4661-2611. También nuestra dirección de mail, fuera de servicio, @fmoriente.com.ar. Escuchan la radio en vivo las 24 horas a través de www.fmoriente.com.ar. Y los audios, como quien dice, los enlatados, están también en www.inconducta.com.ar. Ahí están todos los programas con las secciones varias, desde la oficina del Correo Ajeno, donde iremos de inmediato, pasando también por La Verdad de la Milanesa, pasando también por las entrevistas a Pestagna, a Joe Palangana, sí, a la gente de la UMI, que nos mandó también un mail agradeciendo por la entrevista de la semana pasada. Sí, lo vi. Sí, así que estaban más que contentos. Hay que decir que si quieren escucharnos en internet, lo que pueden hacer es ir a www.fmoriente.com.ar, FM Oriente, la buscan en internet de esta manera, y nos escuchan todo el día y a toda hora. Estamos en Facebook también, nos buscan como Oriente 92.3 y dejan mensaje. Y si quieren dejar mensajito a texto. Sí, ¿y a dónde? 11 57 50 51 19. ¿A dónde? ¿Quién? 11 57 50 51 19. Sí, tengan la bondad de firmarlo, sí. Los mensajes, que es lo que hemos dicho siempre. Pero ahora nos vamos a ir de inmediato, y es por eso que paramos absolutamente todo. Nos vamos a ir, y ahora con don Lorenzo. Sabrina, veo que se está acomodando. Estoy acomodando. Tranquila, porque vamos a ir en una especie de como carrito, como si de una montaña rusa como se tratase. Como el de Casper. Como el de Casper. El que se metía por... Exactamente. Que lo afeitaba, lo peinaba. Sí. Y ahí nos vamos a ir a la oficina del correo ajeno. Y vamos llegando, porque nos encontramos sinceramente con un montón de cartas que van llegando para Clarín, van llegando para la revista Chacra, que no contestaremos, por lo menos por el día de hoy. Por favor, el teléfono yo no lo voy a atender, esto es un caos. Y le presentamos a don Lorenzo este lugar, que es un despelote de cartas. Sí, ya veo la cantidad de cartas que hay, es terrible. O sea, llegan cartas, suena el teléfono, esto es hay un despelote. Clasificarlas. Todo. Sí, y es nuestro deber. Las cartas, pónganlas para allá, para la revista Viva, muchas gracias. Las cartas van llegando, pero no las ordenamos nosotros, las respondemos, que es distinto. Sí. Es un laburo que venimos haciendo con Sabrina. O sea, que le afanan las cartas a otros medios. No llegan. ¿No? No. ¿O son cartas que los otros medios no quieren responder? Eso es lo que no sabemos, o sea, no llegan. Llegan acá. Ah, llegan acá. No nos queda otro. Bueno, a ver. Bueno, tenemos acá una carta que le llegó a la revista Maxim, que dice así, dice, Borges el Paparulo, dice, ¿qué tal, gente de mundo? Quería contarles mi experiencia de cómo conocí esta Biblia. Un día, caminando por la peatonal de mi provincia, vi una mujer impresionante parada en una revistería, dice. Estaba para el infarto, así que me quedé apreciándola un buen rato, hasta que agarré coraje y me acerqué a chusmear, y de pronto vi que la mina estaba leyendo una Maxim. Creo que quedé paralizado por un momento, como si hubiera escuchado decir algo coherente al Chavo Fuchs, dice. En la tapa Silvina Luna mostrando su flamante Thor, abril 2006. En la realidad, un caramelito tanto o más fatal que Silvina Luna leyendo sus páginas. Haciéndome el boludo, le pregunté qué tal era la revista. Se dio vuelta y me dijo, ¡está buenísima! En ese momento me cayó la ficha de lo que realmente era Maxim. Agradezco enormemente haberlos conocido, ya que gracias a la revista, esa infernal mujer del kiosco terminó siendo mi esposa, dice. Hoy en día, soy fanático de ustedes, tanto por la calidad de las fotos. Dice, las minas están para dedicarles una siempre. Gracias por el contenido humano. Las notas y sus comentarios me hacen pensar que Borges es un paparulo al lado de ustedes. Les mando un abrazo enorme, dice Federico Vargas García Salta. García Salta, no, García de Salta. García, Salta. Gracias, es el trajín. Ah. Bueno, la cuestión, Federico, es que vos tuviste una suerte que pocos han tenido en este caso, pero no mucho más en realidad, ¿no? Has tenido el coraje. Lo que diría es que tendrían entonces... los oyentes así que están a la pesca de algo. Sí. Femenino, a la pesca de algo femenino. Sí. Tendrían que aproficuarse a los kioscos de venta de revistas. Sí. Y tratar de hablar en conversación de acuerdo a la revista con que tome... la fémina. Bien, exactamente. En este caso, para eso serviría, claro, la experiencia de este buen joven. Federico tuvo la suerte de encontrarse con una señorita que leía su misma revista. Lo que recomendamos, si es que vos estás más o menos en mi misma vereda, es si vas a un kiosco y encontrás a una señorita que es de tu agrado leyendo una revista, que pispees y que intentes sacar conversación por ese lado. O sea, eso que existe... Y es evidente que no sea mentira. Y que no... Bueno, no, pero es evidente que la relación le fue bien, porque si no es mandarle una carta a la revista para agradecerle por la relación. Yo creo que es más como un... digamos, no se va a dar que todo esté bien solo por la revista. No, seguro, hay cosas de atracción. Que haya sido real eso, la elección de las revistas, los hizo darse cuenta de que eran el uno para el otro. De que eran el uno para el otro, y en el medio una publicación con culos en la tapa. Así que, claro, eso es interesante. Mi consejo es, Federico, estuviste bien, pero de última, si estaba leyendo una revista llamada, por ejemplo, Crochet, y vos inventabas algo al respecto, también iba a estar perfecto. Así que... sí, le hubiera dicho, qué buen punto de crochet. Claro, es lo que todos hubiésemos hecho. La única diferencia es que era con una revista que vos estabas leyendo. Así que por acá... lo único que podría haber sido mirado medio torcidamente. No importa. ¿Quién te quita lo bailado? Who Steals You de Danzig, dirían los norteamericanos. Siguen llegando cartas entonces raudamente. Sí. Y me voy tapando por el frenesí de sobres que van llegando de inmediato. Acá llega una para la revista Barcelona. Bien. De firma XN. Sí, no sé qué significa. Perfecto. Hola, hay una cosa que no entiendo. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Sí. Primero Jorge dice, lo hiciste de canuto, porque sabías que si decías que eras de Policías en Acción, los hubiéramos echado al instante. Y luego muestra el email donde lo contactan y donde se presentan como de la producción de Policías en Acción. No sé quién es Jorge. No, yo tampoco. Ah, creo que es un policía de Policías en Acción. Ah. Vale la redundancia. En referencia a un tema más importante, ¿por qué existe la dicotomía entre garca o boludo? Yo creo, como licenciado gonorrea, que ambas características no son mutuamente excluyentes, sino que se dan muy bien juntas. ¿Cómo se llama el señor? ¿El que firmó? Sí. XN. En realidad, la dicotomía de la revista Barcelona plantea lo siguiente. O alguien, a través de actitudes, o es garca o es boludo. Vamos, no, pero es interesante. Sí, porque... Sí, sí. Y vos le podés decir a una persona, es un garca boludo. Claro. Sí, porque pero a lo mejor te garcó sin darse cuenta que lo hacía. Lo que pasa es que hay actitudes que uno puede percibir y uno entiende que una persona o te puede complicar la vida o es tonta. Yo creo que una persona que es garca es un boludo. No, porque elige ser garca y entonces como yo creo que no es una... No, pero depende de la acción, Sabrina, de la garcada. Porque a lo mejor te garca para quedarte con el puesto de laburo tuyo y no es realmente ningún boludo. Claro. No, bueno, por eso, para mí es un boludo igual. Vamos a un ejemplo concreto. Bueno, yo diría otra cosa, para mí es un HP. Aquel, porque bueno, te serruchó el piso del laburo. Tengo una pregunta, aquel que, por ejemplo, no en este juego de la generalización que plantea la revista Barcelona, la dicotomía es o es garca o es boludo. Por ejemplo, alguien que tiene barba candado, ¿es garca o es boludo? Según, para mí es garca. Según el populacho es garca. Sí. Es garca. Sí. Según el populacho. Aquel que en pleno Buenos Aires festeja Halloween, ¿es garca o es boludo? Para mí es boludo. Bueno, entonces ve que no es lo mismo. No, pero se puede asociar el garca boludo, ¿eh? Claro. Puede ser un adjetivo conjunto. Pero son especímenes muy raros. Pero existen. Pero existen. Existen. Lamentablemente existen. Y con respecto a Policías en Acción, recomiendo ampliamente que busquen la revista 23. Esto debe estar en internet. El artículo se llama El dueño de la TV y nos cuenta justamente la historia de cómo se hace Policías en Acción y el proceso de desgaste por el que pasan los productores, que están no solo mal pagos, sino que los llevan a situaciones límite para poder filmar el material para hacer ese programa. Es jodido ser... cameraman del programa, ¿eh? No, cameraman y productor. Y productor. Porque son los que están con la policía, básicamente yendo a lugares bastante complicados. Y le pagan dos mangos. Dos mangos. Exactamente. Así que recomendamos que. Igual que a la policía. Exactamente. Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 9. Nos vamos de la oficina del correo ajeno de inmediato. Porque uno, en definitiva, no sabe lo que hacer. 3. Fuera de servicio. Somos la oblea de tu helado. air lurks gloom. Sitting by myself confined to my room. When all else fails, nothing else left to do. I turn on the music so I can feel the groove. Move your body, oh, I'm feeling the groove now, baby. Put it back in a right. Bring it back. Motion. Whoa. Move your hips from side to side now. You're bad like Michael Jackson. Everybody, if you can do the bar, man. Oh, yeah. Shake your body, turn it out if you can, man. Shake your body. Put your back to the side if you can. Everybody in the house. Yeah, do the bar, man. Everybody, if you can do the bar, man. Shake your body, turn it out. Check it out. Amigos, faltan 20 minutos para que sean finalmente las 9 de la noche. Escuchamos directamente del disco Singing the Blues, Do the Bartman. Este tema, Michael Jacksoneado, fue un éxito allá por 1991, junto con otras canciones más que interesantes que estaban en ese mismo disco, con el tema clásico de Los Simpsons. Y están todas las voces originales, eso es lo bueno, todas. Recuerden que pueden llamarnos a través del 4661-2611, todos los mails fuera de servicio @fmoriente.com.ar. Ahí es donde está la dirección, manda mensajes y nosotros lo leemos. Sigue escuchando Oriente, en instantes la butaca en fuera de servicio. Este es el este y este el oeste, o este es el oeste y este el este. Orientate, 92.3 FM Oriente. Estás orientado. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Son muchas las pelis interesantes que van a estar llegando en estos últimos meses, pero concretamente en octubre se vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas que vale la pena ver. Depende mucho también qué género te atrape, pero lo cierto es que seguramente irán a llenar las salas. ¿Esto es sinónimo de calidad? No, la verdad que no, pero algo seguramente se va a poder rescatar. Se vienen películas como, por ejemplo, la cuarta de Resident Evil. ¿Qué es esto? Es una historia de zombies que está basada en un videojuego y que salieron ya 3 películas a principios del 2000, 2004, 2007, y la cuarta saldrá en el mes de octubre. Llega un mes tarde, logrando achicar el promedio de lo que tarda siempre en estrenarse este tipo de propuestas, así que veremos en este caso de qué la va. Los que ya conocen la historia, bien, y los que no, nos cuenta la historia de una plaga zombie que puebla toda la nación y, por qué no, el resto del mundo. Y un grupo de personas intentarán zafar de ser comidos vivos. Esa es toda la historia que hay. Hay una corporación que creó esa plaga zombie. Y no mucho más que eso, en definitiva. Después se viene una película llamada Red Social. ¿Qué es esto? La película de Facebook. Lo que faltaba. Pero tiene un gran director detrás, como lo es David Fincher. ¿Quién? El tipo que estuvo a cargo de pelis como, por ejemplo, El Club de la Pelea y Pecados Capitales, por ejemplo. ¿Actúa Brad Pitt? No está Brad Pitt, pero sí está Justin Timberlake. ¿En serio? El cantante. ¿En serio? Sí. No lo puedo creer. En fin, rarísimo. Se viene Red Social, después... Ah, porque sí. Se parece al que es el creador de... De Facebook. A Mark Zuckerberg. Ese, se parece. Sí, es muy parecido. Sí, así que se viene Red Social muy pronto. Después, una secuela de una película llamada Actividad Paranormal. Asusta bastante. Hay que decir que la primera fue un éxito, a pesar de estar pirateada a más no poder. Fue muy poca la gente que la fue a ver al cine, y más lo que la hemos visto a través de formatos digitales, conseguidos de una forma quizás no muy legal. Ahora llega en simultáneo. Si llega a ser la mitad de la primera, ya va a ser un exitazo. Se viene después Red, una de acción con Bruce Willis y Helen Mirren, que es la muchacha que hizo de la reina en la película, sí, que se llama La Reina. Es esa señorita. Así que veremos de qué la va. No hay mucha más información. Y después, entre lo rescatable, más o menos, El Juego del Miedo 7. No. Siguen choreando. 7. Con esta saga de películas. Yo creo que vi hasta la 3. ¿Hasta la 3? Después se pone más interesante. No. A mí me aburrí. Sí, es un poco monótona, pero vas a ver que la historia es como que va avanzando. El Juego del Miedo 7 va a ser en 3D y ahora sí va a ser el final de la saga, pero tendrá solo 3 semanas de permanencia en cartel. Así que no hay más que hacer. Sí, propuestas de terror que en definitiva no van a ser grandes éxitos, pero sí van a haber fanáticos a los que les va a gustar. Se viene entonces en el mes de octubre, vayan preparándose, Resident Evil 4 en 3D, Actividad Paranormal 2, Red Social y El Juego del Miedo 7. Esas son las películas que se vienen. ¿Red Social es de terror también? No, Red Social es la peli del creador de Facebook. Ah, está bien, está bien. Así que, en definitiva, planteará la historia del muchacho que hoy está nadando en dólares a propósito de lo que acaba de inventar. Bueno, Don Lorenzo dio en Guerreros del Universo la data de una película llamada Watchmen, que se va a estar pasando este lunes a las 10 de la noche. Sí. En Cinecanal. Cinecanal. El estreno. La pasan como estreno. Recomendamos, más allá de las críticas de Mojo, que la vean y que saquen sus propias conclusiones sobre una película de superhéroes bastante poco convencional. Esa es la cuestión. Watchmen, sí. Voy a ver. Superhéroes bastante en decadencia que intentan bregar por un futuro mejor. Escuchamos a The Hives, la canción It Won't Be Long. Faltan 15 para las 9. En instantes, no solo fechas, sino también nos iremos a comer al cafetín de Omar a tratar cuestiones interesantes, a tratar cuestiones humanas y otras bastante pavotas, pero que valen la pena y hacen a la vida. No bright lights, no big city. Went to my head, so I won't stick around this town. No, I'm getting out instead, cause I can't find a thing here to get it done. Raise my heart and ring my ears, so I won't stick around in this town. That's true.